Estás convulsionado por sobredosis de mielcitas y no sabes qué hacer de tu vida, porque Pablo Echarri tiene caspa y Virginia Lago se quedó sin agua. Pero hay una luz difusa en tu existencia. Escucha Perdedores Hermosos, todos los sábados de 22 a 24, por Futura 90.5.